Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día, lunes 4 de enero de 2021. Día lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al programa de domingo a domingo de la red de emisoras Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción, domingo 3 de enero del año 2021, cuando ya estamos a 3 días del nuevo año. El año 2021 ya llegó, qué barbaridad, y ya estamos otra vez empujando otro año. Empujándolo hacia a lo positivo, me imagino, ¿no? Que es importante en este tiempo. Es un año, yo diría, decisivo en la vida política, y no solo política, en la vida general del país. Y me parece a mí ese por lo menos el término que uno puede emplear en esta ocasión. ¿Qué le parece a usted, don Patricio? ¿Es un año decisivo para la vida de los chilenos, por lo menos en los próximos 30 o 50 años, no sé cuántos? Bueno, por lo menos siempre hay años más decisivos que otros, y este claramente es un año tremendamente importante porque se puede configurar efectivamente una manera de convivir en los próximos décadas. Y eso, caramba, que es importante, y si tenemos la oportunidad hay que aprovecharla bien. Creo que en ese sentido la entrevista con Jorge Ramírez deja algunas reflexiones muy importantes. Y claro, yo creo que muchos auditores nuestros, o telespectadores, como quieren llamarlo, se habrán alegrado de escuchar el optimismo con que Jorge Ramírez presenta las posibilidades de una lista que tenga como intención contribuir a un cambio fundamental en nuestro país. Creo que eso quiebra un poco la tónica desesperanzadora que uno visualiza en la prensa hegemónica, no en El Siglo, por supuesto. Aprovecho de pasarle este mensaje a Hugo Guzmán, que, digamos, ha presentado durante la semana una gran cantidad de columnas de información que aportan mucho a la comprensión del momento político por los chilenos. Así es. El diputado Guillermo Teller ya está conectado, se ve que está conectado, pero no lo veo en pantalla. ¿Tiene algún problema con su computador? ¿Por qué no nos aparece en esta segunda parte, o no lo podemos, o no se puede conectar? ¿Cómo es la situación exacta? Bueno, claramente está conectado. Yo veo la fotografía. Yo también veo la fotografía. Ahí una fotografía que representa su conexión. Así que ahí sí, pues ya es que ya está. Ahí, ahora sí. ¿Cómo está, diputado? Feliz año. Hola, buenos días, feliz año a todas y a todos. A pesar de que trataron de echárselo a perder como en la fiesta de fin de año, se la trataron de echar a perder, pero todos los días, no dieron tregua, diputado. ¿Cómo se sentía usted mientras le llegaban una cantidad de exocet, como dice alguien por ahí, exocet, para que trataran de hundir su buque? ¿Cómo está, diputado? Obligado a pasarlo con colemono. ¿Hecho en casa o comprado? De todo, no. Ya. No le hago ya mucho. Está bien. No, yo no soy con usted. Yo, no, es que yo soy. Yo sé que usted es el experto del colemono. Yo hago buen colemono, ¿eh? Bueno. Por eso, si yo sí, sé. Sí, claro. No, claro. Yo, desde que hago, ¿para qué le cuento? Cuénteme, diputado, ya estamos. ¿Qué diablo se puede decir después de todo el enredo que trataron de formar los últimos días del año, haciendo unas convocatorias que donde pusieron a la CUT de intermediario, a la Central Unitaria de Trabajadores, para decir que finalmente el Partido Comunista no estaba yendo a esas reuniones? ¿Por qué? ¿Por qué no quería ir al partido para la unidad más amplia de los que están a favor de la nueva constitución? Mire usted. Bueno, mire, yo creo que fue un acto sorpresivo, una maniobra envolvente. a ver si a ver si caíamos en la trampa. Bueno, yo creo que es legítimo que ellos se reúnan, que la CUT, claro, le presta el local a todo el mundo, son anfitriones. Y la CUT también es un organismo sindical, ellos mantienen su unidad, a pesar de que ahí hay un pluripartidismo bastante fuerte también de todos los partidos prácticamente de oposición. Pero esto está... A mí me da la impresión que está dirigido por Alejandro Goic, que están ahí Mayra, Sergio Aguiló, connotados socialistas. Bueno, es la postura de ellos, que debe haber una sola lista de oposición. Nosotros creemos que hay que ensanchar algo más las posibilidades de representación en este caso. Porque es muy estrecho y además... nosotros no tenemos claro qué es lo que persigue la Concertación en este caso, porque una cosa es buscar una lista que tenga mayoría, que tampoco está garantizado que una sola lista dé la mayoría, pero no sabemos cuáles son las afinidades programáticas o en relación a qué materias vamos a discutir, porque la experiencia nos dice que se puede llegar a acuerdos programáticos, electorales incluso, y que después se desconocen, ¿no?, al poco tiempo. Entonces nosotros ahora estamos buscando una alianza en que tratemos de construir hacia adelante, no que queden a medio camino las cosas. Podemos ganar, perder, pero que se siga manifestando un posicionamiento de las posturas que tenemos, que nos convocan estos partidos, que en primer lugar es cambiar el sistema neoliberal. Para ello hay que cambiar la Constitución obligatoriamente, establecer un nuevo proyecto de desarrollo, tener muy presentes los problemas que está sufriendo la gente hoy día con la pandemia. Yo creo que se habla poco en todos estos medios de prensa que nos ponen nosotros todos los días, pero poco se habla del drama, la tragedia que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras chilenas o las poblaciones. Se habla de algunos muy entusiastas, dicen, no, si se está recuperando el trabajo, pero después dicen, ah, mire, pero resulta que es puro trabajo precario el que se está recuperando, o sea, sin contrato, sin previsión social, y eso lo está viviendo la gente hoy día, y en esa... y no hay respuesta en esa lista que se quiere conformar. No hay respuesta a esos temas, nosotros no la vemos con claridad. Al contrario, vemos que de repente hay mucho más cercanía con el gobierno y se buscan fórmulas que son más de lo que ya está establecido. No hay un cambio de criterio, no hay un pensamiento que piense en la mayoría de la sociedad, sino que se sigue permeando esta fórmula con los intereses de una élite, ¿no es cierto?, financiera, económica, que es la que maneja el país a su amaño y que ha provocado tanta desigualdad en el país, y que es el origen de todas las protestas que se han producido, incluyendo el estallido social. Don Hugo, don Patricio, doña Javiera, ¿quién comienza? Don Hugo. Gustavo, yo quería preguntarle específicamente un factor de la contingencia. Desde el viernes y ayer sábado se empezó a hablar esto de la inasistencia del Partido Comunista a esta reunión, en realidad por notas que aparecieron en algunos medios. ¿Usted cree que se está estableciendo una pauta ficticia, una pauta distorsionadora de lo que realmente está pasando en el campo opositor y que se está pretendiendo poner... a discutir a la oposición de temas donde realmente no está el eje? Yo creo que sí, por lo que acabo de decir, efectivamente. Porque ya todos sabemos que no va a haber una lista, si eso ya lo han dicho, incluso en conversaciones de los propios presidentes de la Convergencia Social o de la Desconcertación, como se quiera llamar, ya lo han dicho en conversaciones privadas, y además el presidente de la Democracia Cristiana también lo dijo, ¿no? No cabemos todos en una lista, y son posiciones distintas, pues eso está claro. Entonces, ¿por qué tanto problema Claro, yo creo que a algunos les gustaría vestirse con todo este sector transformador que se ha conformado, ¿no es cierto? En que algunos dicen es la izquierda dura, no es la izquierda dura, hay sectores que no son nada de izquierda dura en nuestra alianza. Pero le gustaría vestirse de eso porque ellos se encuentran un poco desprovistos de ropajes que realmente lo relacionen con ese pueblo que salió a las calles a protestar. Al contrario, yo creo que ellos se sienten que están en la picota de los acusados, como se dice, de ser responsables también de todo lo que ha pasado en los 30 años. Entonces esas son, ahí se ha creado una fisura que yo no digo que no podamos conversar en algún momento. Yo creo que vamos a conversar en esto de las tácticas políticas, siempre hay que estar dispuesto a conversar, y yo lo he dicho en todos los tonos también, que nosotros como partido estamos dispuestos a conversar respecto a las materias constituyentes, en todo lo que haya acuerdo y en todo lo que podamos lograr mayoría. Y bueno, pero ya están establecidas las dos listas. Entonces, esto de insistir, yo creo que ya no viene al caso, si ya están las dos listas. ¿Para qué seguimos con la misma monserga? Y además se dice de los dientes para afuera, ¿no? Yo creo que es es un poco para estigmatizar a aquellos que no le damos el visto bueno a sus posiciones, ¿no es cierto? Para estigmatizarnos, para ponerlo en la prensa, como que somos los que no vamos o los que nos negamos, porque si vamos y decimos que no vamos, entonces dele. Porque yo mandé una nota, porque la primera reunión no me invitaron. A la segunda entonces me invitaron. Llegó a mi WhatsApp una invitación directa. Y yo respondí diciendo que no iba, sencillamente porque pensaba que no había espacio para una lista, sino que para dos listas, y que sí estábamos dispuestos a concordar, a discutir todo lo que quisieran respecto de materias constitucionales, que en eso no tenemos problema, que en eso podemos avanzar de conjunto. Pero entonces la única nota que se publica en la prensa es la del presidente del Partido Comunista diciendo que no va a concurrir por tal razón, pero no se publica otras notas que llegaron también disculpándose. Entonces se nota que hay un feeling, ¿no es cierto? Está direccionado el ataque, está direccionado. Bueno, pero era año nuevo, además uno lo pillaban bien de sorpresa, o sea, porque no porque la verdad es que fue una reunión muy sorpresiva, para mí fue muy sorpresiva, porque como lo conté en una entrevista al diario El Siglo, yo había estado dos días antes en el local de la CUT, en la sede de la CUT, conversando con los máximos dirigentes de la CUT, y fue una buena conversación. Tenemos siempre buenas relaciones con toda la dirigencia de la CUT, y lo que ellos me plantearon es que ellos estaban tanteando los presidentes de los partidos para ver si había espacio para que las listas que se concretaran en las listas se pudieran ir como candidatos, dirigentes sociales, en este caso sindicales, y más específicamente de la CUT. En relación a eso yo respondí que sí, porque habíamos discutido, nosotros tenemos un acuerdo de llevar dirigentes sindicales y sociales en nuestras listas, o sea, no es problema abrir ese espacio. Y lo otro es que planteé claramente que yo no estaba por ir a reuniones que significaran discutir una sola lista, porque eso ya estaba zanjado para nosotros, porque había dos listas. Lo que sí que estaba dispuesto era a ir a cualquier reunión que se me invitaran para discutir una táctica o estrategia respecto de las materias a establecer en la nueva constitución. Ellos no, ninguno de ellos dijo que al día siguiente prácticamente se iba a hacer esta reunión. Nadie me lo dijo, ni me invitó en ese momento. Entonces, cuando me avisaron que se estaba realizando esta reunión y me dijeron, oye, mira, se está realizando una reunión y parece que tú no vas a estar, y bueno, pero ¿qué reunión? Es una reunión para conformar una sola lista. Dije, bueno, pero no me han invitado y no voy a ir porque es para conformar una lista. Si es para otra cosa, para discutir sobre materias constitucionales, ni un problema. Pero eso fue, o sea, por eso digo, fue sorpresivo, ¿no? Fue como un Pearl Harbor, casi. Le mandaron los bombardeos a última, sin aviso, siempre claro. Hay aviso. Claro. Patricio Palma está levantando la mano aquí. Sí, buenos días, diputado, y feliz año, por cierto. Gracias, gracias. Escuchándolo atentamente, claro, uno visualiza esta posición clara en el Partido Comunista y en otros partidos con los cuales el Partido Comunista ha tenido conversaciones, tendiendo a formar una lista que refleje un contenido antineoliberal. El presidente de Comunes, Jorge Ramírez, tenía una visión bastante optimista de que esta lista pudiese ser la más votada, dijo él, pensando en que, claro, podría superar con ventajas a la lista que de alguna manera está levantando esta ex Concertación o sectores de ella. ¿Usted está optimista en eso también? Siempre he sido optimista, optimista histórico. Si no, no estaría sentado aquí. Mire, yo creo que las posibilidades son ciertas. Hay distintas formas de sacar las cuentas de posibles resultados electorales. Yo creo que nadie quiere adelantar el resultado. Por una parte, si uno se basa en las elecciones que ya se hicieron antes del plebiscito, con esos resultados ya podríamos tener nosotros un buen porcentaje de elección de constituyente. Pero el cuadro ha cambiado. Ya lo hemos dicho aquí varias veces. En el plebiscito votaron 500.000 y tantas más personas que las que habían votado hasta ahora históricamente. Y son sobre todo jóvenes y personas de las poblaciones populares, que creo yo son proclives a aprobar una nueva constitución y de acuerdo a lo que se está demandando por parte de la ciudadanía. La derecha, por otra parte, fue muy derrotada en este plebiscito, cosa que les ha costado mucho reconocer, no han querido reconocer, pero ellos están derrotados. Claro, como algunos de ellos, yo creo que de manera inteligente o oportunista, podría ser de ambos casos, dijeron, no, nosotros vamos a votar el apruebo. Claro, pero ese apruebo siempre ha sido con elástico. Porque, claro, vamos al apruebo, ¿para qué vamos a sufrir una derrota en el plebiscito? Decían algunos, no la suframos. Digamos que vaya la constituyente y la nueva constitución. Y porque eso nos permite después neutralizar a los que realmente están por el apruebo y ganar la convención y tener al menos el tercio y, bueno, con eso poder disponer de la convención constitucional. Pero está desgastada la derecha desde ese punto de vista. Bueno, veamos, este gobierno está en el mayor descrédito. Algunos me dirán, pero es que hay candidaturas que están muy bien presidenciales. Sí, presidenciales, pero eso será para la elección presidencial, no ahora para la convención, para la elección convencional. Entonces puede pasar, lo que puede pasar es que si todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que concurrieron a votar y que obtuvieron más de los dos tercios de apoyo para el apruebo, si ellos se decidieran entonces por aquellos que realmente están por el apruebo, la derecha se vería muy disminuida y se verían favorecidas las listas que están por el apruebo, y nosotros pensamos que en eso la lista nuestra podría tener un mayor caudal de votos, ¿no? Mayor caudal de votos. Y creo que todos reconocen que hay mayor representatividad, más cercanía con la movilización social, con la demanda social de parte nuestra, y eso deberá reflejarse. Entonces yo estoy optimista desde ese punto de vista, ¿no? Porque las condiciones han cambiado. Eso es lo que hay que tener en cuenta hoy día. Ahora, ¿cuánto es? Bueno, uno nunca puede decir así va a votar la gente de antemano, es muy difícil, porque incluso las mediciones hoy día, las mediciones más como le dijera, más prestigiosas de encuestadoras más prestigiosas se han equivocado en resultados en grandes elecciones en varios países, y en Chile también podría suceder. Así es. Entonces hay que confiar en el pueblo soberano que quiere un cambio profundo en el país. Eso es lo que me mueve a decir, a expresar este optimismo. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, en De Domingo a Domingo Sin Restricción. Primer programa del año 2021. 2021 ya. Nunca me imaginé que iba a llegar a 2021. Javiera, ¿cómo está usted? ¿Usted tiene una pregunta, Javiera? Bueno, primero que todo, feliz año. Gracias, muchas gracias. Diputado, que sea un gracias. 2021 de triunfo para el pueblo. Estaba escuchando atentamente lo que decía, y bueno, en realidad quería hacer o desmenuzar un poco más todos estos ataques que han ido saliendo de la derecha, porque al principio del programa sí. Comentábamos de que para la prensa lo importante es si fue o no fue el Partido Comunista a tal y o Z reunión, pero bueno, no tanto así lo programático o lo importante o lo potente que puede ser esta lista. A la vez, hoy día fueron tratados de autoritarios por el vocero de gobierno de Yo. Entonces, hay un relato que sin duda es anticomunista, pero que tampoco es muy hilado o unido, sino que más bien entran por distintos lados. De hecho, hay otra entrevista a Enrique Correa, donde también hace alguna especie de menosprecio a las ideas del partido que usted preside. Entonces hay como una nebulosa, pero que no es tan nebulosa, pero que tampoco es muy hilada, pero que tiene en común el ataque. Así que en realidad como a ese punto quería plantear yo. Bueno, claro, el señor Correa es un negociante que vive de la política, pero hace grandes negocios, un lobista que se ha enriquecido, que alguna vez fue de izquierda y todavía creo que tiene poses de cierto progresismo. Entonces, indudablemente que no le gusta el Partido Comunista porque le podría echar a perder el negocio. Pero sí hay una línea, o sea, yo creo que hay una línea gruesa anticomunista que la expresa fundamentalmente toda la página editorial del Mercurio, que ha ido destilando varias editoriales, ¿no? La línea editorial, y que ahí se refleja una política, pues si todo medio de comunicación refleja una política también. Y después vienen los otros, pero también yo creo que desde lo que se ha llamado el Partido del Orden, en algún momento por ahí también hay otro centro que dirige una campaña respecto del partido. Que ha sido bastante sistemática este último tiempo. Porque yo creo que es un poco tienen un temor a que la política del partido, que en realidad yo la traduciría más bien como que las posturas ciudadanas pasen a primer plano, y ellos ven que un vehículo para ellos es el Partido Comunista. A eso le tienen mucho temor, el Partido Comunista, y sobre todo ahora esta alianza que va mucho más allá del Partido Comunista, porque también todos centran el Partido Comunista, siendo que la alianza que estamos conformando aquí mismo se está diciendo, y algunos ya lo están diciendo, que podríamos disputar la primera mayoría, ¿no es cierto?, de la oposición. Esa es la preocupación de estos sectores, esa es la preocupación, eso es lo que ven. O sea, también el otro miedo que tienen es que la constitución realmente de la convención salga una nueva constitución como la está requiriendo el pueblo. Ese es el otro gran temor. Entonces, todo, porque todos los ataques al partido están centrados en que el partido dice esto de la nueva constitución, que el partido dice que va a rodear la constitución, que el partido incluso dice avala la violencia del que se ha generado, la delincuencia que se ha generado en las propuestas, etcétera. Han tratado por todos los medios de desacreditar la postura del Partido Comunista. Entonces son líneas gruesas, una desde la derecha, desde luego, que yo creo que es históricamente el adversario de clase, como diría de Recabarren, si estuviera vivo, con toda razón, porque también se espantan porque hablamos de lucha de clase, y la lucha de clase no la inventamos nosotros, pero está ahí. Y una de las expresiones fundamentales de la protesta era de lucha de clase, de posturas de clase. Y la otra línea es porque hay una disputa de la oposición, en este caso de la Concertación, que hasta ahora ha tenido la hegemonía en la oposición, que se le rebate esa hegemonía. Yo creo que ahí están las dos posturas clarísimas. Y parece ser que esa es la preocupación mayor, ¿no?, de estos últimos días. Diputado, estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, entre domingo sin restricción. Yo escuché varios sentimientos estos días en torno a toda esta discusión que trataron de poner en la mesa, de decir que nosotros estamos por la unidad, por una sola lista, y el Partido Comunista no, porque esa más o menos era la idea de la campaña. Sin embargo, hubieron una cantidad de reacciones que decía que por fin, si eran así, por fin no nos veremos forzados a votar por candidatos que no son de nuestro grado por sus posturas neoliberales. Esa era una reacción que también había. Y por supuesto, creo que algo que se puede reflejar con mucha fuerza. O sea, el Partido Comunista, por muchos años y en muchas elecciones, sirvió de alguna forma para salvarles en la campana y no pasar a la derecha a primer plano, sino que se mantuviera la Concertación con sus candidatos presidenciales y otros en primer plano. Y bueno, y finalmente el Partido Comunista logró entrar al Parlamento. Tuvo bastantes años que no pudo entrar al Parlamento por las políticas binominales, ¿no? Yo creo que ese sentimiento se refleja mucho. ¿Lo siente el Partido Comunista y la alianza que está en la que está el Partido Comunista? ¿Sienten que la sociedad, el pueblo de Chile, ya no quiere más tener que votar por el mal menor? Bueno, yo creo que una parte sí, por lo menos. Una parte sí, yo creo que sí, yo creo que hay un... Por eso que digo que han cambiado las condiciones. Yo creo que hay una parte considerable que no quiere repetir votaciones, no lo llamaría mal menor incluso, sino que votar por posiciones que han mantenido el neoliberalismo vivo, con todas las consecuencias que ello ha tenido para una gran mayoría del país, en su vida cotidiana. Si ese es el problema, que algunos miran que, claro, Chile se ha desarrollado, la macroeconomía ha funcionado, pero lo que llega a las personas es muy poco. Si eso es lo que queremos cambiar, o sea, esa desigualdad tan profunda que ha creado este sistema, entonces la gente dice, bueno, yo creo que ha pensado en estos días, a ver, ¿qué van a hacer los comunistas? ¿Van a hacer un pacto con ese sector que ha estado en el poder durante mucho tiempo, que ha estado en el gobierno, que ha avalado políticas neoliberales, o van a buscar un nuevo rumbo para el país junto al pueblo? Y muchos han dicho, ah, qué bueno que el partido se decidió por esta línea. Eso yo creo que sí, que está en el pensamiento de muchas personas. Don Patricio. Sí, bueno, yo creo que estos son los grandes temas que se están discutiendo, y para, digamos, completar esta etapa, por supuesto hay que esperar la próxima semana, el día lunes, que se concretarán las candidaturas, las listas ante el servicio electoral. Pero en el intentando se sigue jugando con estos conceptos, y durante la semana tuvimos ocasión de escuchar con mucho bombo, con mucha publicidad, una firma que hizo la expresidenta Bachelet en una lista de apoyo a Paula Narváez, que fue su vocera de gobierno durante su último ejercicio presidencial. Y esto, claro, fue de alguna manera presentado como una manera, como una forma de contrarrestar los efectos de este descrédito que tiene mucha participación de la Concertación en estos días. ¿Qué decir de esto, diputado? Bueno, yo conocí a Pablo Narváez, varias veces coincidimos en el comité político del gobierno de la nueva mayoría. Yo creo que ella es una muy buena persona, ¿no? Creo que también tiene, es progresista, no le voy a negar que tenga algún atributo. Pero entra como por la ventana, da la impresión, ¿no? No entra por la puerta ancha, como otros que se la han, que ya están siendo de alguna manera valorados por la ciudadanía, otros y otras. Y entra en pugna también dentro de su propio partido, porque de inmediato le salieron un par de voces en contra, que no le encontraban los atributos. También tuvo que dejar entrar atropellando, digamos, a otro que se estaba ya emergiendo como candidato, que era el presidente del PS, que se bajó de inmediato. Bueno, yo creo que lo han puesto como un elemento de unidad y como una forma de salvataje de la Concertación. Puede ser que sea, no sé, todavía no se miden las encuestas, parece, se va a empezar a medir luego. Es evidente que ahora yo no sé qué es lo que va a decir la Democracia Cristiana al respecto, o el PPD, porque ahí hay varios candidatos. Está Heraldo Muñoz, está Vidal, bueno, creo que Maldonado, el Partido Radical también. Y en este caso surge entonces esta nueva candidatura. Que está, claro, no hay que mirarla en menos porque la apoya Bachelet. Pero yo no sé pues si va eso a romper las barreras que se han creado entre la Concertación y la ciudadanía. No lo sé. No sé. Así. Claro, se puede hacer una gran campaña comunicacional, sabemos que esas cosas se pueden hacer. Yo creo que la Concertación tiene fuerza para hacer eso todavía, pero no sé si eso va a romper eso que ya está presente, esa especie de barrera. Difícil. Difícil tarea. Don Hugo Guzmán. Diputado. Sí, diputado, quería preguntarle, volviendo un tema al tema que estábamos conversando, pero ya en otra perspectiva, ¿cómo va la, no sé si llamarlo conversaciones o acuerdos respecto a quiénes serán los candidatos convencionales de la lista de Chile Digno y Frente Amplio? ¿En qué va ese proceso? Mire, es un proceso bien complejo, porque recién, fíjense que estamos atrasados, claro, empezamos tarde con esta alianza, con este pacto. Entonces estamos buscando, porque hemos dicho que va a ser una lista amplia, que va a tener dirigentes políticos, dirigentes sociales, gente con partido, gente sin partido. Además tiene que considerarse la paridad de género y también los cupos reservados a pueblos originarios. Acordémonos que los cupos de pueblos originarios se descuentan de los 155, entonces en algunas comunas en que ya había acuerdo hubo que desarmar esos acuerdos porque disminuye la posibilidad de elegir en esos distritos. Ahí la derecha jugó muy bien las cartas, o sea, han minimizado la posibilidad, no han llegado al binominalismo, que es difícil de pronunciar, sino que han minimizado la anchura de las posibilidades. Bueno, pero cada partido en este momento está discutiendo muy bien las candidaturas, porque tienen que tener, ser conocido, tener electividad, porque la campaña, o sea, como estamos en pandemia, no va a existir la posibilidad de desplegar la fuerza de las poblaciones. No sabemos si en marzo o abril va a ser posible eso, o sea, los últimos días de campaña. Y mientras tanto, ¿cómo van a ser? A través de internet, o sea, de las redes, que es difícil. Claro, en relación al plebiscito había una conciencia formada, no había mucho que decirle a la gente para ir a votar el plebiscito. Pero ahora, para dar a conocer los candidatos, es difícil, es muy corto el tiempo, y por eso es que la conformación de las listas no es tan fácil. Pero se está trabajando arduamente en eso, le quiero decir. Arduamente, cada partido está discutiendo, está viendo sus posibilidades. Más o menos, sí, ya se sabe más o menos cómo va a ser la distribución de cupos. Eso se está haciendo. Pero yo no le puedo adelantar, no le podría adelantar ni siquiera las candidaturas del partido. Hay nominado, hay precandidato, pero difícil decir a la hora de concretar cuáles van a ser realmente candidatas y candidatos. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. A esta hora un breve alto, regresamos en un instante. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en este día, lunes 4 de enero. La conversación junto al diputado Guillermo Teller y el panel del programa de Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. Diputado, vamos a sacar un poco del tema convención y candidaturas y acuerdos de alianza, porque dos hechos este comienzo del año junto con el comenzar el año. Primero, el aniversario de el Partido Comunista, cuando en un congreso acuerda pasar a llamarse Partido Comunista. Primer asunto, ¿no? Y segundo, que también se cumplen 62 años de la Revolución Cubana. Son dos hechos importantes de la que el Partido Comunista ha estado, sí, bueno, por supuesto, su fundación y su pasar a llamarse Partido Comunista es un hecho no menor en la vida de este partido, del Partido Comunista. Y también la Revolución Cubana ha incidido mucho también en el quehacer de los comunistas en Chile. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Y me viene a colación esto de que nosotros hacíamos la fiesta de los abrazos pensando en el aniversario del cambio de nombre del Partido Obrero Socialista por Partido Comunista de Chile, y que este año no vamos a tener fiesta de los abrazos, como no tuvimos caldillo. Así es, uff. Entonces se echa de menos. Mucha gente me preguntaba por el caldillo, incluso algunos llamaban, ¿dónde va a ser el caldillo? Pero yo, si no se puede. La radio también preguntaron. Varios preguntaban, otros decían, bueno, pero ¿por qué no se comió un caldillo en la casa y lo difundió? Claro. Yo lo que decía, bueno, pero el brindis por el nuevo año, por el partido, ya lo hicimos, y por la Revolución Cubana también, desde luego. Ahora, en ese momento el partido pasó a formar parte de la Internacional Comunista de aquella época, y hoy día ya no existe. Hoy día existe otra forma de relación entre los partidos. Pero fue un hecho histórico muy importante, ¿no? El paso que dio el Partido Comunista, y que fue totalmente aprobado también por Luis Emilio Recabarren. Tuvo el convencimiento de que así tenía que ser. En relación a la Revolución Cubana, mire, uno no sabe dónde está la maldad en el mundo realmente, ni se sabe si existe el demonio, pero yo creo que si existiera, creo que vive en Estados Unidos y que tiene un apellido claro, Trump. Oiga, pero si en estos días que le faltan ya horas para dejar el cargo de presidente, ha recrudecido el bloqueo contra Cuba. Ahora ya ha acercado a toda la banca cubana. Toda la banca está castigada, imposibilitada de hacer transacciones que de alguna manera tengan que ver con intereses de empresas norteamericanas. O sea, es muy difícil que puedan zafarse de eso, porque cualquier banco de cualquier lado tiene una relación empresarial con la banca norteamericana, y por lo tanto pueden ser castigada. Y todo el mundo le tiene mucho miedo al castigo norteamericano. Y los cubanos, a pesar de todo, bueno, salen adelante con grandes dificultades. Lo que he leído yo, que en estos días tienen el cambio de moneda, porque tenían dos monedas, van a cambiar, van a tener moneda única, lo que también va a tener consecuencias a corto plazo, aunque a largo plazo se prevé, o a mediano plazo se prevé, que van a ser buenas consecuencias para el desarrollo de la economía cubana, que está muy restringida por el bloqueo. Y la otra noticia que llega, nosotros conocemos lo que ha hecho Cuba durante esta pandemia, con la generosidad que han enviado una serie de delegaciones médicas, ¿no es cierto?, a prestar servicios a otros países, y que también el Trump ha demonizado, y todo el gobierno norteamericano ha demonizado y ha tratado de decir que, no sé, muchas cosas, pero para tratar de desprestigiarla, pero los países en que estaban, los pueblos lo consideran una inmensa ayuda. Y lo que leí ahora último es que los cubanos ya tienen una vacuna contra el COVID, que la tienen prácticamente en la última etapa, y según lo que han dicho, ellos van a vacunar con su vacuna a sus ciudadanos. Y uno se da cuenta al leer ese documento de que hay varias vacunas que son de fabricación cubana, de origen cubano, con la que ellos vacunan contra varias enfermedades, y que es una de las causas por las cuales tengan los índices de salud que tienen en esa isla, a pesar de las restricciones que le impone el gobierno norteamericano. Entonces, bueno, yo creo que nosotros siempre celebramos, claro, el triunfo de la Revolución Cubana, que la llegada de Fidel Castro y los suyos a La Habana, y la huida de Batista, ¿no?, el dictador que habían puesto los norteamericanos precisamente en Cuba. Así que es una buena fecha para recordar. Lástima que no fue la fiesta de los abrazos, ¿no? Así es, efectivamente. Don Patricio Javier, ¿a quién? ¿Tú? ¿Tú? Sí, yo quería, ahí, en esta discusión que hay sobre lo que viene en materia eleccionaria, la presidencial, todas las elecciones intermedias, hay un personaje que está quedando fuera, y eso quería consultarle, presidente, porque el personaje se llama Sebastián Piñera, que es a la vez presidente de Chile, y es como un gran ausente de toda la conversación política. En este programa no lo hemos mencionado. Entonces, ¿qué espera el Partido Comunista? Pero Patricio está recibiendo en este instante 11.000 vacunas más que llegaron, pues ya con eso tendríamos 21.000. Sí, yo creo que estamos acercándonos ya a 1,000,000% de lo necesario, pero bien. Seguramente va a salir una vez más en el aeropuerto recibiendo el cargamento. Está ahí. Pero está quería. Ahí. ¿Sí? Sí. Pero quería consultarle al presidente del Partido Comunista, digamos, representando ese partido y a la alianza que está proponiendo, ¿qué pasa con este año? Porque, digamos, todos tenemos que seguir viviendo. No viviremos solamente de la agitación propia de las elecciones. Van a pasar cosas este año concretas. Va a haber hambre, va a haber miseria, va a haber problemas. Va a haber que superar esos problemas para llegar finalmente a una votación presidencial. ¿Cómo se ve el año, diputado? ¿Cómo se ve el papel del gobierno durante este año? Bueno, yo nosotros planteamos en su momento, primero, acuérdense que hicimos hasta una acusación constitucional para que se terminara este gobierno y se abriera la posibilidad de elegir presidente, parlamento, todo de nuevo. Bueno, pero no pudimos, porque hubo salvavidas para el presidente. Y lo salvaron, y él está ahora en la inercia del poder, podríamos decir, pero sin la posibilidad de incidir mayormente en lo que ocurra o no ocurra en el país. Y yo encuentro muy difícil que este gobierno vaya a solucionar los problemas en lo que le queda de mandato, si ya le quedan solamente meses, porque ya viene la elección presidencial este mismo año, abril, es un prolegómeno. Entonces, ¿qué medidas económicas? Yo no sé, Fíjense que lo que ha subido el valor es el cobre, y yo me imagino que significa un alivio si se mantiene alto gracias al aumento de la producción en China, que ha sido el gran salvavidas ahora para tener más recursos. Pero yo no veo de dónde los fondos que están aprobados hasta el término del mandato de este gobierno y un poco más no alcanzan para solucionar los problemas de Chile. Entonces es una carrera contra el tiempo. Y yo entiendo también que si no se termina la pandemia, es decir, si no se logra frenar la pandemia, y eso tendrá que ser a través de la vacunación masiva, pero para que eso tenga efecto ya vamos a llegar también a la mitad de este año. Y ahí podría ya repuntar un poco más la economía. El comercio creció, se dice, este año, a fines de este año. Claro, porque recibieron de nuevo el 10%, el retiro del 10%, creo que es una cuestión más o menos ficticia, es la propia plata de la gente, no es el Estado, no es las grandes empresas las que están poniendo, y porque la gente en esta época compra más y quiere salir también, a pesar de todo, hemos visto que la gente igual sale de vacaciones, y además esta es una sociedad consumista, porque ya se ha creado esa cultura. Pero como le digo, las medidas de fondo no las veo con este gobierno y con este sistema, no la veo. Bueno, el presidente por lo menos está para pasar este mal momento que le toca vivir con un porcentaje tan bajo en las encuestas, con casi nadie dándole mucha pelota en lo que se hace o se dice, a pesar de que hace muchas cosas que coartan las posibilidades de cambio. O sea, hay que tampoco olvidar eso, pero el hecho de que su fortuna haya aumentado un 80% este año de pandemia, le creo que le servirá de por lo menos de tranquilidad. Quiero decir dos cosas. Primero, que los libros que semanalmente hemos estado sorteando, esta semana vamos a sortear 4 con los auditores que escribieron la semana anterior al programa por la transmisión de Facebook Live y otras que maneja Javiera con tanta expertise, y también con los que escribieron al correo electrónico info@radionomundo.cl. todos los que están escribiendo hoy día van para la próxima semana. Esta semana vamos a sortear 4 libros, pero con los que escribieron la semana pasada y los que estuvieron escribiendo en la semana al info@radionuevomundo.cl. Así que un rato más vamos a hacer el sorteo. Quiero comunicarle una noticia. Falleció Manola Robles, periodista de Radio Cooperativa. Y por supuesto quiero enviarles nuestras condolencias y nuestra solidaridad a su familia, a los periodistas que trabajaron con ella y por supuesto a la Radio Cooperativa. Tiene una larga trayectoria, periodista de la Universidad de Chile, y por supuesto nuestro saludo para la familia de Manola Robles, que ha fallecido en el día de hoy. Bueno, yo creo que de todos nosotros, sí, la conocimos, que si yo tratamos con ella. Perfecto. Yo mencionaba esto de las riquezas de los grandes ricos del mundo, cómo ha crecido. La revista Forbes, lo decíamos al comienzo, lo dijimos, pero es tan impresentable, presidente, que a pesar de la pandemia sigan aumentando las riquezas de los más ricos, mientras que los más pobres se empobrecen más. ¿Cómo diablo resolvemos este problema, este intríngulis que tiene la sociedad mundial? Porque ya ni siquiera es la chilena, por supuesto, se expresa en Piñera y otros más, Lux y otras familias, Sayed y ya, pero en el mundo siguen aumentando riqueza de una manera exorbitante en medio de una pandemia. Claro, con una diferencia, que en otros países al menos pagan impuestos más altos. Sí, hay diferencia. Y aquí no pagan, y aquí pagan muy poco, que aporta muy poco al desarrollo de la sociedad chilena, que eso es algo que debería cambiar. A propósito de la pregunta de Patricio Palma, yo creo que una reforma tributaria es una cuestión que está de cajón aquí para posibilitar el desarrollo de la economía. Algunos dicen, pero es que si le mermamos la plata a los más ricos, entonces el crecimiento se estanca. Yo creo que no. O sea, mientras mejores condiciones de vida tienen los trabajadores y trabajadoras y el pueblo, mejor para la economía. Y porque se le cobra un impuesto mayor, usted mismo lo está diciendo, no se empobrecen los más ricos, siguen creciendo igual. Sí. Siguen creciendo igual. Qué, o sea, qué no hay, bárbaro. Pero yo creo que el impuesto a los super ricos, claro, este gobierno, siendo presidente, quien es presidente, no le interesa el impuesto a los super ricos, no quiere pagar más impuestos. Le toca directamente. Le toca, claro, absolutamente. Todo esto que dijeron algunos super ricos, hay que meterse la mano al bolsillo hasta que duela. Sí. Parece que metieron la punta al dedo y les dolió mucho y la sacaron. Se arrepintieron. Fíjense que el impuesto a los super ricos ya está en Argentina, está en Bolivia, no sé, en la Unión Europea, varios países, no sé. Bueno, en Europa en general los impuestos son mucho más altos. Pero esos países, lo más bien que hicieron, cobraron impuestos a los más ricos. Y nadie se ha muerto, ni se ha ido al país, ni, no, aceptaron. Pero aquí en Chile no. Hay una mezquindad tan grande y defienden todos estos privilegios. Y lo defienden con dientes y uñas. Y eso es lo que van a hacer en el proceso constituyente. Eso es lo que van a hacer. Así es. Pero es una vergüenza, efectivamente, cómo crecen estos patrimonios personales, ¿no? Cómo se aprovechan de cualquier cosa, porque todo es lucro, todo es negocio, hasta las vacunas, como comentábamos al comienzo. Esa es la ley de este sistema. Así es, una jungla y a costa de la mayoría. Así es, mayoría. Una jungla que no tiene, hay que ponerle fin. Bueno, a ver, ya nos queda poco tiempo. Javier, usted que es la mandamás de las redes sociales y de todo, ¿cómo está nuestro listado de candidatos a los libros? Vamos a sortear 4. Se quedó muda Javiera. Ahí sí. Disculpen. Está de 81 personas. 81. Sin repeticiones, ¿no? De los que ya han sorteado. Con un 10% de probabilidad de que se pueda repetir, pero si se repite queda para la otra semana. Ya, bueno, está bien. Ya, no, me sé todos los nombres de los ganadores, me sé algunos. Bueno, ya resolveremos el problema. Javiera, entonces es del 1 al 81. Exactamente. Así es, ya. Entonces, 4 libros, 1 al 81. ¿Cuáles serán los números, presidente, del libro que hemos venido sorteando por varias semanas ya? El libro del presidente del partido. A ver, yo voy a dar 4 números. Ya, 4. ¿A quién van a hacer los sorteos? 4. El 4. El 31. 31. El 60. 60. Y 81. 81. Mira, ya al final, está bien. Se merece, porque nunca salen los primeros ni los últimos, no sé por qué. Sí. Es un problema eso. 4, el 81, ¿cuál era el otro? 4, 31, 60 y 81. 4. ¿Quién es el 4? Tampoco. Y 81. Perdón, Javiera, partamos por el 4. ¿Quién es el 4? El nombre. Voy a compartir igual para que lo vean. Dame un segundo. Ya, ahí lo puse en amarillo. El 4 es Alicia del Carmen Nauco Peral. Creo que ella es de Ancud, porque postea en la radio y me parece que es de esos sectores. Ya, Alicia, el 31. El 31, Jorge Avedrapo. Don Jorge Avedrapo, ya. Me está bien. Conocido. Me parece muy bien. Un saludo para Jorge Avedrapo, ya. ¿Quién más? El 60, Miguel Solís Viera. Miguel Solís es de Ovalle, ¿no? Sí, también, claro. Claro, de Ovalle. ¿Y después? Viviana Rodríguez Godoy, que envió por mail. Ah, por mail. ¿De dónde? No se sabe. No, no mandaron esa info. Ya. Perfecto. Bueno. Tenemos, repita los nombres para que nos manden después la dirección, porque Viviana nosotros estamos enviando por correo. Godoy. Viviana Rodríguez Godoy, Miguel Solís Viera, Jorge Avedrapo, Alicia del Carmen Nauco Perán. Muy bien, muy bien. Los felicitamos por su, tienen suerte. Felicitaciones. Felicitaciones a los ganadores, así que está bueno. Oye, pero mire, Jorge Avedrapo está escrito siempre y nunca salía. Hasta que insistiendo salió. Parecía candidato al colegio de profesores. Canto al agua. Bueno, vamos a hacer un número al agua para la próxima. Está bueno, muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, hagamos la reflexión final. ¿Quién parte con la reflexión? Don Hugo está muy callado. Yo tenía una pequeña pregunta antes de terminar, porque ¿ya? Antes de terminar la parte en que comentamos, una pequeña pregunta. ¿Ya? Hoy día viene una encuesta bien interesante de Criteria sobre candidatos presidenciales y ubica a Daniel Jadue y Pamela Giles como los dos candidatos más representativos de lo que llama la oposición. Entonces, claro, Daniel Jadue está respaldado por una lista de partidos políticos y organizaciones políticas fuertes, que explica muy bien entonces su posicionamiento. Pamela Giles, en cambio, no aparece sino respaldada por este partido humanista que tuvo una decisión. ¿Cómo apreciamos esto, diputado? ¿Qué rol le damos a las cosas? Porque es complejo. Una persona contra un representante de tanto partido y organización social. Bueno, primero no ha partido la campaña, propiamente tal. Segundo, creo que Pamela Giles aprovechó muy bien el 10%. El segundo retiro del 10%. El primero, la verdad es que el primer retiro del autor es Jaime Mulet. Claro, él no hizo todo este trabajo mediático que Pamela Giles lo maneja muy bien, pues ella ha sido rostro de televisión durante muchos años y es evidente que eso ayuda a posicionar. Pero ahí donde después yo creo que en algún momento cuando empiece la campaña va a empezar a discernir la gente entre las distintas candidaturas y ella aprovechó muy bien el segundo retiro, con esto decir que venga un segundo retiro. Claro, hay que reconocer ese mérito de la ubicuidad en un momento determinado en el cuadro de que la gente estaba desesperada por recibir. Eso y ella aparece como la autora de la segunda ley, el segundo retiro. Bien, comencemos con la reflexión. ¿Quién parte? ¿Don Hugo? ¿Quiere partir usted? Y bueno, primero lamentar la muerte de Manuela Robles, una periodista, una reportera que mucho nos tocó compartir con ella en la labor periodística, una reportera aguerrida, de carácter, muy inteligente, que bueno, que en el último tiempo incluso en Radio Cooperativa había asumido las tareas de coordinación de la publicación de las columnas, de las opiniones, y realmente lamentable su deceso. Sabíamos que estaba muy enferma, se había grabado la última semana y bueno, hoy tenemos que lamentar su deceso. Simplemente, por un lado, reiterarla para quienes nos escuchan lo que viene en esta semana, que va a ser muy decisivo respecto a lo que va a ser posteriormente la campaña y el proceso por la elección de los convencionales. Otros temas también que tienen que ver con la cuestión laboral, que es importante, y terminar con, o sea, mi comentario con esta semana. Nosotros, bueno, hubo varias informaciones. Nosotros en El Siglo hicimos un reportaje en el que terminamos el año con un femicidio por semana en este país. O sea, aquí durante el año cada semana se asesinó a una mujer. Son 56 las víctimas durante el 2020, son más de 10 en relación al año 2019, o sea, aumentó considerablemente la cifra. A eso hay que sumar los intentos de femicidio, hay que sumar los cientos de casos de violencia intrafamiliar, y hay que sumar los miles de casos, porque son miles de denuncias a los servicios de teléfono, a los servicios de orientación, a las ONG, y la verdad es que terminamos el año con cifras muy deplorables respecto a esta situación, y en la que indudablemente va a haber que colocar mucha atención el año que viene. Y también yo recomendaría una entrevista a Bárbara Figueroa, que está en El Siglo, donde habla de las perspectivas también de los trabajadores para este año que comienza. Está el tema del desempleo, está el tema de la congelación o supresión de ingresos, de salarios, etcétera. Hay el tema social en nuestro país está gravitando mucho, con enorme sensibilidad e impacto en la población. Eso sería. Gracias, Hugo Guzmán, director del El Siglo, diario digital. Don Patricio o doña Javiera, ¿quién sigue? No tengo problema. ¿Sí? Espera, adelante, Patricio, estoy mandando la planilla. Ya, que ya. Mira, primero sumarme a este recuerdo que se hace de Manuela Robles y tal vez reflexionar un poco sobre la tremenda importancia que tiene la voz en algunos momentos de la historia. Creo que la voz de Manuela Robles va a resonar todavía mucho tiempo en nuestro país, porque, digamos, fue una de esas personas que a través de la radio comunicó y ayudó a comunicar lo que estaba pasando en nuestro país durante un periodo muy oscuro. Entonces, nuestro recuerdo para ella. Y lo segundo, quiero decir que termino este programa en que los dos personajes de la semana que hemos entrevistado comunican una sensación de optimismo que nos pone realmente muy alegres, muy contentos. Es bueno escuchar a opiniones como las que se han entregado aquí en este programa hoy día, que sin perder de vista el análisis, la necesidad de hablar la verdad, están transmitiendo al mismo tiempo un optimismo que refleja la idea de que efectivamente es posible que este año sea un año muy decisivo para la lucha de los que hace mucho tiempo quieren cambiar las cosas en Chile. Entonces es un buen programa que termina con esa sensación, gracias a nuestros dos invitados de hoy. Javiera. Sí, bueno, creo que la reflexión que hacía Hugo respecto a lo de un femicidio por semana también viene a reflejar de que las mujeres se han llevado las consecuencias más duras de la pandemia, de que lamentablemente inclusive una situación de salud pública tiene consecuencias con sesgo de género, y eso es lamentable. Y creo que ahí también hace falta que el proceso constituyente, que afortunadamente tiene paridad, efectivamente entregue las herramientas a las distintas instituciones y representaciones de nuestro Estado y de nuestro país para que pueda haber igualdad real. En eso creo que hay cuestiones bastante importantes y mínimas también que hoy día no se cumplen. Por ejemplo, hay comunas que siquiera tienen profesionales con perspectiva de género para casos de violencia para la comuna, sino que lo comparten en dos comunas, y sorpresa, no son las comunas, lo digo irónicamente obviamente, no son las comunas privilegiadas de nuestro país. Entonces vemos de que hasta en ese tipo de cosas hay carencias que son evidentes y que amplifican la desigualdad y también el sesgo de género en Chile. ¿Qué pasó? ¿Se quedó pegado? No. Está bien. Eso en primera cosa, a la vez relevar lo que ha sido la aprobación de la ley del aborto en Argentina. Yo creo que esas son buenas señales de los movimientos sociales y en puntual de las mujeres. Creo que esto también que se incorporaba de que la aprobación incorporó incluso a senadoras de carácter o de corte católico, habla de una amplitud y de un entendimiento que tienen que tener las políticas públicas, que es mucho mayor como a el pensamiento particular que tenga cada persona. Y yo creo que eso justamente se trata cuando se hacen políticas públicas, de poder pensar en lo colectivo, y eso me parece muy bien, al contrario de como hacer el bien que intentan plantear sectores conservadores, que finalmente son impositivos de un estilo de vida que no tiene por qué ser compartido por el resto. Yo creo que también la democracia pasa por eso, así que bastante buena esa noticia. Y por último, también lamentar esta situación que se ha dado con María Isabel asesinada, y bueno, ahí también pasar este aviso de que anda circulando por redes y por prensa de quien la habría asesinado, su expareja, para que también se pueda obviamente apoyar en la difusión de eso. Gracias, Javiera Reyes. Y antes de darle la reflexión final al diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, quiero recomendarles que lean una entrevista que le hizo Ignacio Ramonet al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es una interesante entrevista que hay que... Es bueno conocer las condiciones, así como mencionaba recién, las condiciones que le toca vivir a Cuba con los bloqueos tan brutales, cómo Venezuela va resolviendo también sus situaciones a pesar de las dificultades que le pone un bloqueo absolutamente inhumano. Diputado Guillermo Tellier. Bueno, yo también me adhiero al sentimiento por el fallecimiento de Manuela Robles. Ella fue una voz de esperanza, digamos, en aquellos tiempos oscuros de la dictadura y también en la salida de la dictadura. Yo lo que quiero plantear es que entramos a una semana de actividad intensísima, en que es la semana en que se van a consolidar las listas a la convención, en que se van a empezar a delinear o van a empezar a hacerse público los planteamientos programáticos de todos los pactos electorales, de las alianzas de partidos, y sobre todo donde en el caso de Chile Vino, el Frente Amplio, se va a producir, yo creo, una relación muy firme con los movimientos sociales, que va a ser la impronta principal de lo que viene para adelante. Y claro, se tienen que consolidar también las candidaturas a concejales, a alcaldes, a gobernadores, que entran también en esta elección simultánea de tantos cargos que se va a llevar adelante en abril, en un corto plazo. Entonces, mi reflexión va en la dirección de que aquellos que creemos en que de verdad tiene que haber una nueva constitución con las materias que interesan, que tiene que haber un nuevo proyecto de desarrollo, que se debe tener absolutamente en cuenta la situación de los trabajadores y trabajadoras, el desmedro en que se encuentra en su existencia, debemos hacer un esfuerzo con todo, como no lo hemos hecho tal vez en otras oportunidades, y tener claro que estamos viviendo un momento histórico y que la única manera de salir adelante es que todos nos pongamos, como se dice en buen chileno, que todos nos pongamos, que nos dispongamos, que pongamos toda nuestra voluntad y nuestra conciencia en beneficio de esto, que tiene que ir en beneficio de la gran mayoría del pueblo chileno. Yo creo que es eso, sin en ningún momento olvidar que nosotros somos mandatados por ese pueblo que se ha expresado tan claramente desde el 18 de octubre del 2019 para adelante. Eso es lo que yo haría como reflexión. Gracias, presidente. Javiera se olvidó de hacernos el resumen de quienes nos escribieron, y por supuesto lo vamos a hacer, porque si no después nuestros auditores se enojan porque no lo hacemos. Entonces Javiera lo va a hacer ahora. Ya, nos llegaron de Uruguay, Suecia, Venezuela, Argentina, Cuba, Australia, Canadá, Inglaterra, Alemania, de Chile, Linares, Iquique, Curacautín, Puerto Montt, Illapel, Chillán, Rengo, Concepción, Valparaíso, Tucapel, Rapel, Temuco, Los Andes, Quillota, Curicó, San Fernando, Antofagasta, Petrufquén, Copiapó, Putaendo, Panguipulli, San Antonio y Hualpén, y de la metropolitana Maipú, Santiago, Centro, San Joaquín, La Florida, San Bernardo, Huechuraba, Pudahuel, Lo Espejo, Buin, Recoleta, Macula, Estación Central, Pirque y La Granja. Oye, Cachagua, ¿no? No, pero escribieron las personas que son de allá porque los vi y ya estaban señora Santiago. ¿Cuál le mandamos saludos? Ya, está bien, muy bien. Llegamos al final de domingo. Que nuestros auditores manden las direcciones para los que se ganaron el libro, para enviarles los libros. Le agradecemos. La Cisterna se sumó de España también, ahora a último momento. Les agradecemos a todos nuestros auditores que siempre están en sintonía con nosotros, por supuesto. Le agradecemos al diputado Guillermo Teller, a todos nuestros invitados y a nuestros panelistas, que comenzamos el año 2021 con la esperanza de que será mejor y que las luchas del pueblo harán que esto sea posible. Hasta la próxima semana, de domingo a domingo, sin restricción. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, y a continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.